Este trabajo lo hicimos en el taller de revista, el galpón de Romero, de 520 y 166. MTD Aníbal Verón, La Plata, frente Darío Santillán.